Hoy en la emisión 405 de Electroshock, lo más nuevo de Post Analog Disorder. Preemptive Strike Zero Dead One. The Annex. Hey, I see you masquerading as a fool. I keep you buried at the bottom of the pool. Y mucho más, quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Producido por Luis Cyberman. Hola, dos Rockheads, sean bienvenidos a esta nueva emisión, la número 405 de Electroshock. El día de hoy, martes 3 de diciembre, ya estamos por finalizar el año 2024 y pues les recuerdo que si no se los había dicho, bueno, no recuerdo si ya se los dije o no, la verdad es que he andado bastante distraído las últimas semanas y ya no sé ni lo que digo en los programas anteriores, pero bueno, si no lo dije, el día de hoy les informo que Electroshock va a continuar lo que resta del año. Todos los programas de Underprod Radio van a descansar, excepto Electroshock. Electroshock va a estar produciendo cada semana de aquí hasta que finalice 2024. E iniciamos probablemente, eso sí, probablemente iniciemos el año, la primera o dos primeras semanas de enero. Quizá no tengamos programas, programas nuevos. Voy a tratar de preparar por ahí algo especial previo para esas dos semanas, si es una o dos semanas, aún no lo sé, pero es muy probable que eso sí suceda, porque voy a necesitar tiempo para armar un programa de lo mejor del año, lo mejor del año entre comillas, porque ya también les comenté anteriormente de que como nosotros realmente pues tenemos un mes que reiniciamos el programa, hay muchísimo material que se quedó, que no va a alcanzar a salir este año y que vamos a continuar sacando en los primeros meses del 2025. Entonces no creo que sea justo del todo hacer así como que un programa de lo mejor del año cuando ni siquiera hubo participación de ustedes, porque ustedes saben que yo cada año los tomo en cuenta para hacer hacemos una encuesta en la cual yo checo qué es lo que a ustedes más les gustó de lo que pasamos en el programa de Electroshock, y en base a esos resultados es que se arman uno o dos programas de lo mejor del año. Este año ya no vamos a alcanzarlo a hacer, ha sido muy poco tiempo para tanta música, o sea, estamos hablando de que ya tuvimos el mes pasado nada más y nada menos que 36 estrenos más otros 36 estrenos que vamos a tener esta semana. La verdad es que es demasiado y no lo alcanzamos a sacar todo para finales de año, así es que pues vamos a hacer ahí una especie de medio que lo mejor o más destacable del 2024 para las segunda o tercera semana de enero. Y pues bueno, un servidor Luis Cyberhead nuevamente los saluda, agradece a todos ustedes que están ahí pendientes cada semana del estreno. Recuerden que los estrenos, por si están escuchando esto en sábado, el sábado que acostumbramos a las 9 de la noche, el estreno ya no es el sábado, ustedes están escuchando ahorita una repetición. El estreno realmente, si quieren escucharlo el mero día del estreno, es los martes a las 8 de la noche, y ya escucharon qué es lo que vamos a tener, así es que vámonos rápido a iniciar con el primer bloque antes de que me coma el tiempo diciendo cosas que pues ya no vienen al caso, y vamos a arrancar esta emisión con un artista que ya tiene más de 20 años en la escena. Iniciaron como una banda en el 2021 y en la actualidad es ya un proyecto solista, aunque pues en las presentaciones en vivo continúa haciéndose de músicos para estas presentaciones. Hablo del ahora proyecto de Los Ángeles, California, The Annex, comandado por Brandon Smith. No podríamos decir que es especialmente famoso por algún álbum en particular, porque siempre The Annex se ha desenvuelto dentro del ámbito subterráneo, y más concretamente pues esto es para quienes gustan de la temática cyberpunk. razón por la cual Clayton de Circle of Dust y Cell Dweller lo sumó a su sello Fix Music, con quienes ha lanzado sus últimos 7 álbumes, es decir, más de la mitad de su carrera. En la actualidad tienen ya 12 álbumes editados, y para quien no esté familiarizado con el género de The Annex, les podría poner como ejemplos a bandas como Stabbing Westward y Orgy por la línea musical. Es decir, un rock electrónico, pero con letras que hablan de un futuro distópico de la humanidad, consecuencias de la dependencia de la tecnología y todos esos tópicos inherentes al género. The Annex está estrenando un nuevo álbum, el 12º ya de su carrera, de nombre Voltage. Y lo que viene enseguida es un track que no sé si haya sido de esos 10 sencillos que acostumbra lanzar antes de un álbum de 11 canciones, pero definitivamente es de lo más destacable. Y justo que mencionaba aquí hace un momento a Orgy, este track es una colaboración de The Annex con Julian Kay, proyecto paralelo de Amir Deraki y Ryan Shock de Orgy. Aquí está The Annex y esto es Crawl. Happy Nation. Sacando toda esa música que se fue acumulando estos 6 meses que no hice programas. Hace un momento, lo más reciente hasta ahora de God Minister. Esto fue One Happy Dark Happy Nation, de su 8th álbum Pandemonium 2, The Battle of the Underworlds. Esto ya es su 8th álbum y es el 7th conceptual que lanza desde aquel entrañable Empire of Dark Salvation del 2005. Este álbum, además, como se podrán dar cuenta, es una continuación del Pandemonium del 2022. La verdad, un discazo que les recomiendo ampliamente. Y ahora vamos a continuar con un dúo proveniente de Hungría, Post Analog Disorder, que se formó a principios de la década de 2020. Ellos crean música en los géneros post-punk, dark wave, EBM y synth pop, mezclado con sonidos electrónicos más oscuros con elementos atmosféricos. La banda se inspira profundamente en los movimientos dark wave y post-punk de la década de 1980, al tiempo que enriquece su sonido con elementos electrónicos modernos reforzados fuertemente con un electro más característico de los 90. Muy, muy buena y muy interesante la mezcla que está haciendo este dúo, y este año está lanzando por fin su álbum de debut. De hecho, el día de hoy ya cuenta con un nuevo EP de nombre Moon Does Shine, pero lo vamos a reservar para futuros programas. Por ahora nos abocaremos a su debut de Echoes of the Past, y aquí está Post Analog Disorder, y esto es Memories Maze.

bien, hace unos instantes desde Alemania, Amnistía, una banda de electroindustrial que estamos siguiendo en el programa casi desde su nacimiento, por allá del 2007. La banda se formó en el 2003, pero su debut fue lanzado hasta el 2006 de manera independiente, y desde entonces a la fecha ha editado 12 álbumes y un EP. Solo este año lanzó 2 álbumes y ese EP llamado The Mirror Freaks. También un álbum de lo mejor de Amnistía llamado FG20 y The Nature of Man, álbum del que escuchaste en su momento, Phoenix Rising. Esta es una de esas bandas que siempre avientan toda la carne al asador en cada álbum, pero que curiosamente pocos conocen, y por ello aquí les damos siempre seguimiento para ver si en una de esas la banda alcanza el reconocimiento que se merece por estos ya 21 años de carrera, ofreciéndonos siempre ese electro old school a lo sodomock que muchos de nosotros seguimos apreciando. Y bueno, vamos ahora con un artista que no necesita mucha presentación. Ya la semana anterior los mencionamos, ya que Technoborg, comandada por George Clonsas, fue este último miembro de la primera alineación de estos griegos que a la fecha continúan, y que es Preemptive Strike Zero That One, conocidísimos por extraordinarios álbumes como The Cosmo Creator y Talos. Y pues la banda ahora y desde hace ya un par de años continúa con proyecto solista de Jim the Blaster, a quien considero un gran amigo porque desde hace 6 años ha estado brindando su apoyo muy constante al programa y a la estación desde que iniciamos. Él está de hecho en nuestro grupo de Electroshock con su nombre real, que es Dimitrios Argyrakis, a quien por cierto le mandamos un gran saludo. Y aquí está lo más reciente hasta ahora de Preemptive Strike Zero That One, y esto es Pausing Chaos Stop the Madness, del EP del mismo nombre.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de este episodio número 405. Está escuchando Electroshock y sigue aquí con ustedes un servidor, Luis Cyberhead, quien les agradece a todos ustedes por continuar ahí conectados a esta nueva emisión. Y pues bueno, si se acaban de conectar, les recuerdo que este programa se repite el próximo sábado. De hecho, esos son nuestros horarios. Cada semana estreno cada martes a las 8 de la noche y la repetición los sábados a las 9 de la noche. No tenemos otra repetición más, solamente es estreno y repetición, y subimos los programas a podcast hasta que se cumple el mes. Es decir, que este programa, con los tres más que restan de este mes de diciembre, se van a subir hasta por ahí de mediados de enero. De hecho, pues ya estamos por la mitad de esta primera semana de diciembre y todavía no subimos los cuatro del mes de noviembre, así que con eso les digo todo. Si no quieren esperar un mes para escuchar los cuatro programas, que bueno, entonces le van a tener que dedicar 4 horas. Ahorita pues pueden dedicarle 1 hora cada semana. Bueno, cuando salga los podcasts, pues ustedes van a poder igual también dosificar el programa como ustedes vayan teniendo tiempo, obviamente, pero pues van a tener que chutarse 4 programas y se les van a seguir acumulando, y así se va a ir el tiempo hasta que ustedes tengan 80 programas de Electroshock y ya no los van a poder escuchar. Entonces sí, mejor ténganlos por ahí agendados cada martes a las 8 de la noche el estreno. Y pues bueno, vamos a continuar el programa, no sin antes pues decirle con qué iniciamos esta segunda parte, que fue con algo de eso mucho que tenemos por ahí acumulado de estos 6 meses que no hubo programa. Hace un momento lo que escuchaste fue Welcome to Nothing, segundo sencillo de la banda alemana Crushing State, y ustedes se estarán preguntando quién carajos es Crushing State. Bueno, pues para quien aún no lo sepa, es la nueva super banda de metal electroindustrial de nada más y nada menos que de Chris Reese. Y para quien también se esté preguntando quién carajos es Chris Reese, creo que muchos ya sabrán, y sobre todo los amantes del synth pop, ya que Chris Reese fue parte de Anwon, y quien hace justo 12 años lo pudimos ver también junto a otro ex Anwon que es Geoffan Olli en el proyecto Pact. En Crushing State además se hace acompañar Chris Reese de otros pesos pesados, nomás para que vean que no estamos tratando con cualquier hijo de vecino, ya que aquí están también Andre Feller de Solar Freak y el ex Minerve Matthias Thurk. Hace una semana apenas lanzó su tercer sencillo, pero igual me lo estoy reservando para otro programa porque pues si no me voy a quedar sin material para las próximas semanas, porque como ya lo dije de la barra de Underprod Radio, Electroshock es el único programa que no va a descansar. Todos se van a ir de vacaciones menos un servidor, y aquí estaremos el 24 y el 31 de diciembre. Y bueno, pues ahí estuvo Crushing State y lo que escucharon, Welcome to Nothing. Y ahora vamos con el protagonista de nuestro banner de la semana. ¿Qué les parece? Aquí viene Nachtmar. Y bueno, les soy sincero, Nachtmar nunca han sido santos de mi devoción, lo que no significa que no me gusten o que no reconozca el talento del señor Thomas Rainer. Aunque me encantan sus primeros 3 álbumes, especialmente Semper Fidelis, me perdió totalmente en Benny Vidi Vici. No me terminó de convencer. Fine Build tampoco es algo que disfruté mucho, y ya yo les perdí la pista. Honestamente, ya ni siquiera me tomé la molestia de escuchar Camp Verit ni ninguno de los que le siguió. Entonces estamos hablando de 8 años que la banda estuvo fuera de mi radar. Si lo programé en algún momento en esos años, pues la verdad ya no me acuerdo. Aparte tengo más de 100 programas perdidos y completamente irrecuperables, así que si lo hice, pues bueno, ya no hay evidencia. Pero bueno, me vengo topando ahora con Virvoten, su más reciente producción, y vaya sorpresa que me dio. Qué gran álbum el que nos está entregando. Me están dando ganas incluso de regresarme a donde me quedé a ver de qué me perdí. No les voy a decir más, simplemente disfrútenlo. Ya van 3 sencillos de esta nueva producción. Excelente lo nuevo de Nachtmar. Esto es Climbing Leader. Ahí estuvo, amigos, el clásico de la semana, la banda de Los Ángeles, California, Ainur, que no sabemos si decir ya extinta o en hibernación, porque sin decir nada simplemente se desaparecieron luego del lanzamiento de su tercer álbum, The Offering, del que escuchaste, por cierto, This Is The Life, primer sencillo de ese álbum, que meses más tarde fue seguido del segundo sencillo, The Call, lo que indica que pues, la banda sí tuvo buena aceptación y que estaba vendiendo, pero aquí estamos 12 años después de este gran álbum y no hay señales de ninguno de los miembros. De hecho, según los registros que chequé por ahí en la página de Discogs, ninguno de los miembros tiene actividad alguna en ningún otro proyecto, solamente uno, pero como diseñador gráfico para álbumes de otras bandas también de electro. Y bueno, dejando ya de lado historias tristes, vamos ahora con algo nuevo de un artista que jamás decepciona. Son el trío esloveno Torul, quien en su inicio era un proyecto solista de su fundador Borut Bernik, y quien a partir de su segundo álbum comenzó a introducir más músicos, sobre todo por las actuaciones en vivo. Torul en la actualidad es un artista exclusivo de Infected Recordings, por la razón de que cada álbum que lanza es un éxito automático. Realmente no puedes escuchar un disco de Torul y decir que tenía algo malo. Cada disco, de verdad, cada disco de Torul es una verdadera maravilla. Yo no le he escuchado, he seguido su carrera de cerca y la verdad no le he escuchado un solo disco malo. Ya tiene 8 álbumes editados y 7 de ellos son con Infected, con eso les digo todo. Y bueno, están en vías de lanzar su nueva producción, quizá en algún momento del 2025. Ya ahorita pues ya es demasiado tarde como para un álbum. Y por lo pronto nos están presentando un pequeño adelanto en forma de un EP llamado Just Go. Y esto es precisamente lo que da nombre al EP, Just Go con Torul. You Bueno, amigos, cerramos esta emisión de Electroshock, la número 405, con un temazo a cargo de Lumen desde Bélgica. Esto fue Failing, de su más reciente producción de nombre Breaking Waves, lanzado por Alpha Matrix. Esto ya es su tercera producción para el sello. Y si les gusta este tipo de electrónica oscura de tinte synth pop con fuertes guiños al future pop, chéquense el álbum completo en la página de Bandcamp de Alpha Matrix. Es una completa belleza y la verdad no quise dejarlo fuera este año, y es por ello que estoy haciendo no solamente este, sino si ya se dieron cuenta también todos los anteriores programas, hemos estado llenándolo con puras producciones 2024, excepto por el bloque clásico, que nada más es una canción. Tenemos 9 estrenos por semana, y eso ha sido desde que reiniciamos el programa con esta 13ª temporada, porque hay mucho material acumulado que vale la pena que conozcan. Y así nos vamos a seguir de aquí al 31 de diciembre, como ya se los comenté, es decir que pues aún por lo menos los esperan 27 estrenos más en estas próximas semanas. Y pues con esto nos despedimos el día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los que estuvieron conectados durante la emisión de este programa, tanto en el estreno como cada martes 8 de la noche, así como en las repeticiones de el sábado a las 9 de la noche, como ustedes lo prefieran. Quizá muchos se quedaron acostumbrados a que el estreno era el sábado, entonces para ustedes el estreno es el sábado. Para quien se les hace más fácil escucharnos entre semana de regreso a su trabajo, y de paso les hacemos ameno el camino, pues estamos todos los martes a las 8 de la noche. Y también, así muy rápido, les comento, ya luego les voy a dar más detalles, que el programa especial que hicimos hace también un poco de más de un mes, que fue un especial acerca del programa Zona Industrial, no sacamos el programa nada más como nostalgia. El programa de Zona Industrial va a estarse transmitiendo aquí a través de Underprod Radio completo, sin ninguna censura. Así que pues bueno, nos disculparán las personas que se ofendan, porque va a haber muchas cosas que fácilmente van a ofender a muchas personas, y desde ahorita les vamos advirtiendo, no se va a editar ni nos vamos a retractar de nada de lo que dice ahí, porque estos programas fueron grabados en una época en la que nadie se espantaba, en una época en la que no existía la inclusión, en una época en la que decir algunas palabras hoy por las que hoy te sacrificarían, en aquel entonces a la gente le parecían de lo más normal y todo el mundo aguantaba vara. Ahorita ya no, ahorita todo esto ofende a todo el mundo y aún así no lo vamos a censurar. Entonces esténse pendientes, les vamos a dar la fecha definitiva de inicio de la repetición de toda la temporada, la única temporada que hubo de Zona Industrial. Ya tenemos asignado el horario, pero les voy a dar más detalles en próximas semanas. Así es que pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes y los espero en el episodio 406 la próxima semana. Muchas gracias. Underprod Radio.